Continuamos en Entre Mate y Mate y, como les contaba hace un ratito, intentando comprender un poco de qué va la cosa económica. Siempre intentamos, aunque no nos genere mucha esperanza, o sí, estamos en comunicación con Juan Víctor Soto, él es economista. Estamos intentando comprender. Buen día, Juan Víctor, ¿cómo estás? Buen día y bueno a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por esta tarea de intentar poner a ver perspectiva o reflexión sobre cosas que en lo cotidiano muchas veces pareciera que nos quedan lejano, aunque nos afectan, como cuando hablamos de las reservas del Banco Central, que devaluación sí, que no, que las LELIC, que na. Bueno, ¿cómo ves este momento en donde tenemos una figura con un peso político como el de Sergio Massa, que retoma lo que antes era el tradicional Ministerio de Economía, que tenía una gravitación de poder importante, y después, bueno, se tomó la decisión a partir de, creo que fue, no sé si Dualde o Néstor Kirchner, que empezaron a fragmentar un poquito más ese poder, dejando en manos de la política, podemos decir, las visiones macroeconómicas o económicas, y después, bueno, en distintas secretarías o ministerios. ¿Cómo ves este momento? Bueno, primero creo, antes que nada, que hacer un análisis del cuadro general de la situación del país. Creo que lo que está sucediendo en el país es una crisis doble que tiene que ver, en primer lugar, con la escasez de dólares, lo que se llama en términos técnicos restricción externa. Sí. Es decir, la sequía, digamos, de dólares disponibles por el Banco Central hace muy difícil dos cosas: tener una política monetaria que pueda contener una devaluación como la que fue ocurriendo a través de la suba del dólar blue, y por otra parte, al facilitar el normal desempeño de la economía a través de las importaciones, porque al no haber dólares se complica la obtención de productos, ya sea bienes intermedios, ya sea bienes de primera necesidad, como pueden ser medicamentos, etcétera. Entonces, bueno, al haber una cantidad muy baja de reservas, se complica, digamos, el desempeño normal de la economía. Sí. Por decir un ejemplo, hace un mes aproximadamente teníamos 2.000 millones de dólares disponibles del Banco Central, y hoy, o mejor dicho, en los últimos 7 días perdimos 1.000 millones de dólares. Ayer gastamos 80 millones de dólares para contener un dólar por debajo de 300, y así estamos cada día perdiendo. Sí. Y la efectividad o no de Massa en el corto plazo tiene que ver con que en esta semana y la próxima consiga mínimamente entre 5.000 a 10.000 millones de dólares para que la economía funcione y lleguemos a fin de mes. ¿Qué? Esa es la situación. Sí, es gravísima, sí. Sí, y después tenemos otro problema que tiene que ver con quizás estamos acostumbrados, desgraciadamente, que tiene que ver con el déficit fiscal y la inflación. Sí. Entonces, lo que narré anteriormente, el problema del sector externo, que es lo que sucedió en 2001, y la inflación y lo que es el déficit fiscal, en estos términos que estamos viviendo, que en el sector público es aproximadamente 5% del PBI, si sumamos todas las deudas provinciales, etcétera, por ahí estamos hablando de 9 puntos del PBI, que es un valor que está por arriba de la crisis del 89. Entonces, tenemos el 89 y el 2001 en una misma bolsa. En ese contexto asume Massa, sí, con este objetivo de, en primer lugar, conseguir los dólares en unas 2 semanas, que es lo que intentó hacer tratando de agilizar los préstamos del BID, del Banco Mundial, tratando de liquidar por anticipado las exportaciones de soja, y por otro lado anunciando medidas de ajuste para poder cumplir con el pacto con el Fondo Monetario y que puedan brindarle un adelanto, porque recordemos que ni siquiera pagamos una cuota de los 44.000 millones de dólares de endeudamiento al Fondo Monetario, estamos pagando los intereses. Sí. Y aún pagando los intereses, nos estamos quedando sin reservas. Entonces, está el país en una situación muy crítica y, bueno, con una búsqueda desesperada de dólares, que todavía no, en los en los 4 o 5 días que estuvo Massa todavía no lo pudo conseguir. El tiempo, digamos, es como el reloj de arena. Sí. Si no se consigue cumplir con los plazos, directamente estamos en un problema bastante grave. Y por otro lado, el problema de la inflación y cumplimiento con el Fondo Monetario, que nos lleva a un ajuste clásico. Te hago una Así consulta, te que hago en el una, corto y largo plazo sí, estamos complicados. ¿Sí? te consulto porque como bien señalabas, bueno, esta falta de reserva, la necesidad de contención por parte del Banco Central hace que también se drenen esas reservas de dólares y lo que a nosotros nos genera y las complicaciones que nos genera. Ahora yo me pregunto, los actores que fugan los dólares, los actores que generan estas corridas cambiarias y que presionan al Banco Central para que salga y pierda sus reservas, ¿no son los mismos actores a los que estamos ahora, digamos, generándole mayores beneficios o medidas, diciéndoles, bueno, por favor, ahora sí, vengan a poner los dólares o traigan los dólares de vuelta? O, digo, la sensación es que es ese mismo grupo de poder que viene viendo cómo, o sea, que viene generando una desestabilización importante, porque no son acciones inocentes cuando una empresa triangula y se lleva los dólares a su casa matriz y estas cosas que venimos viendo, las prácticas de ciertos empresariados argentinos. No, o sea, es como que nos ponen ellos en esta encerrona que pareciera que no hay otra salida. ¿Existe alguna otra posibilidad? O es decir, bueno, no, si no conseguís la reserva, si no conseguís dólares para la reserva, no hay viabilidad de nada. O sea, ¿cómo nos planteamos ante este escenario? Porque mi sensación así, Bueno, en lo criollo es, vieron sangre y no van a aflojar, ¿no? Sea Massa o sea otro interlocutor que por ahí les es más afín a sus propios intereses, pero ya vieron que ellos pueden marcar la cancha. O sea, como bien decías, estamos con aires de 89, 2001, y estos grupos económicos les gusta ese tipo de, o sea, a río revuelto, ganancia de pescadores, y son los mismos pescadores de siempre. mira, te narré dos situaciones que son muy complejas. Y las dos tienen que ver con el sector público. Ajá. La pérdida de dólares es un problema del Banco Central. Recordemos que cuando se reforma el estatuto del Banco Central, el Banco Central queda autorizado a ser el bombero, el auxiliar del Tesoro argentino. Sí. Entonces, cada vez que el país se endeuda, el gobierno se endeuda, mejor dicho, el Banco Central emite, interviene, digamos, de manera que en otros países no lo hace. Por eso Argentina tiene una inflación superior al resto de los países. Sí. Porque si habláramos del sector privado especulador, bueno, ¿por qué no pasa lo mismo en Brasil? ¿Por qué no pasa lo mismo, no sé, en Rusia o en Estados Unidos? Y si en Argentina, hoy le estamos ganando a nivel de inflación a Venezuela. Sí. Con Venezuela teniendo problemas con Estados De Unidos, etcétera, o bloqueo, sea. sí. Sí. Entonces, primer punto, digamos, y la primera diferencia con el 2001. En el 2001, y también pasó en el 89, cuando hablamos de deuda internacional, hablamos de deuda pública y deuda privada. Sí. Sobre todo en el 2001. Hoy la deuda privada es muy baja, internacional. O sea, casi no existen personas que estén endeudadas en dólares con organismos o empresas que estén fuera del país. Eso prácticamente no existe, salvo, digamos, con esta última intervención de la ministra Batakis, que impidió que muchas empresas que ya pagaron su producto al exterior por el concepto de importaciones no puedan transferir los dólares por ordenanza del Banco Central y, bueno, intervinieron, digamos, en el mercado privado Sí. con estas resoluciones. Pero el sector privado está en crisis por el Estado. No es como en el 2000, donde el Estado estatizó la deuda del sector privado. Sí. Hoy estamos en una situación inversa. Es el Estado el responsable de la crisis y no el sector privado. Ahora bien, problema de decir, bueno, pero bueno, hay sectores que se benefician. Pongamos el ejemplo del Blue y el oficial. Sí. ¿A quién beneficia un dólar oficial a 120? Para que piense la gente. A los importadores. Sí. Obviamente, determinados grupos de importadores, pero no todos podrían importar. No beneficia el dólar oficial a, por ejemplo, a algún trabajador que exporta servicios de traducción, de ser cualquier tipo de trabajo, digamos, a distancia, desde una computadora, porque supongamos que cobra 200 y recibe 100. Sí. Tampoco beneficia al exportador. Un dólar oficial a 100. Bueno, ya hablé de exportador de servicio, pero un exportador de cualquier producto, ya sea, bueno, en Córdoba tienen el maní, tienen un montón de productos Sí. que también lo venden a 200 y reciben 100. Entonces, cuando tenés una economía que beneficia al importador, por no decir que muy probablemente, y esto lo sé en materia periodística, Sí. que al menos en Salta, en la ventanilla del dólar oficial pasan muchos políticos que reciben al oficial lo que, no, lo que el ciudadano común no puede y lo tiene que recibir el blue. Sí. Entonces estamos hablando de negocio, digamos. Entonces, en una economía que se beneficia al importador, que se beneficia con las tasas de interés altísimas Sí. al sector financiero porque es un negocio rentístico, donde no se cobran impuestos a las mineras, por ejemplo, Sí. entonces, y que al mismo tiempo todo el ciclo económico se sustenta en deuda, o sea, a través de la emisión o a través del financiamiento externo, entonces no hay país que aguante eso. Entonces el problema es el modelo económico y no son los sectores privados que en todo caso, si tienen que ser controlados, tienen que ser controlados por el Estado. Por ejemplo, el sector energía. ¿Cuál es el costo de producir energía? Eso lo tiene que llevar el Estado. Sí. Cuando el Estado permite que el sector privado, monopolio aparte, fije el precio internacional, entonces está permitiendo que cobre el dinero que quiera a los usuarios. Sí. Entonces, para mí el diagnóstico, que el problema es del Estado estrictamente, que fomenta prácticas que van en contra de la producción. Ahora bien, uno dice, bueno, ¿dónde conseguí los dólares? Curiosamente, los particulares, las personas que pudieron ahorrar, tienen los dólares en el colchón. Sí. Y Argentina es uno de los países con más dólares per cápita del mundo después de Estados Unidos. Si la economía funcionara bien y el gobierno no tendría tanta presión fiscal, tanto gasto, digamos, no solamente, no estoy hablando de planes sociales, sino estamos hablando de los sueldos de los políticos, el gasto en obras públicas que no es transparente, el gasto de cada uno de los municipios que no está transparentado tampoco. Entonces, si tenemos una economía que funcionara desde el punto de vista del gobierno, o sea, si el gobierno funcionara bien, entonces los dólares aparecerían. Y esto es algo que una vez lo sé por contacto cercano, Remes Lenicop, cuando hablaba con Dualde, le explicaba, nosotros tenemos que arreglar la macro, los dólares van a aparecer solos, porque están en manos de los argentinos. Nada más que el argentino está refugiado en el dólar porque la economía no funciona. Sí. Entonces, digamos que lo esperanzador es que el sector parte de los particulares y los privados tienen los dólares que necesitamos y el sector productivo sigue siendo pujante. El problema es que el Estado no resuelve su déficit y no resuelve la sangría de dólares porque genera, tiene un modelo rentístico que favorece a grupos concentrados y no a los sectores populares. Claro. Por más que el gobierno actual, digamos, de Fernández tenga un discurso pro nacional y popular, si uno ve el salario en términos reales de los jubilados, No, claro. en el básico, está a la mitad del nivel de indigencia para tener una canasta básica. Y en esto, Entonces, la realidad. sí, no, no, y es como vos decís, o sea, no se han modificado demasiado las pautas para para el negocio financiero que se estableció en el gobierno anterior también, que seguramente vendría ya de antes, pero que en el gobierno anterior se facilitó muchísimo esta especulación. Y no se ha desactivado, por lo menos no se ha tocado eso hacia afuera. Te consulto y esto que decías del dólar y mantener el dólar oficial, o sea, ¿qué pasaría si se cambia ese monto, que no estuviera ciento y pico de pesos, sino que, bueno, se intentara nivelar un poco más en relación a las distintas nominaciones de dólares que hay? No, decir, no sé, es más cercano a los 200 pesos o una cosa así, eso sería posible, ¿no? Claro, yo creo que se tiene que unificar el tipo de cambio. Para eso están las políticas monetarias. Pero, ¿cuál es el problema? Este dólar a 120 es un subsidio a las importaciones, Claro. a determinados sectores económicos, que, digamos, consiguen ese dólar que nosotros no lo podemos conseguir. No. Eso, digamos, ya de por sí refleja una injusticia y un desequilibrio en la economía. El dólar tiene que haber un solo punto de referencia, porque tenemos dos problemas. Al no tener los dólares y tener esta variedad de dólares, y al mismo tiempo tener una inflación tan grande, perdemos la referencia de los precios. Ya no Totalmente. sabemos cuánto cuestan las cosas, Sí. qué valor tienen. Entonces entramos en un caos, digamos, desde ese punto. Pero hablando de modelo, digamos, este modelo que estamos viendo empezó con la devaluación de Kicillof y continúa hasta ahora. Entonces, aquí lo que hay que ver, digamos, cómo se cambia el modelo económico para que sea el vector de la producción el que vaya determinando, digamos, hasta la economía y no el vector de la renta, digamos, que no produce, como el sector financiero, como el sector de la explotación minera o agroindustrial, casi sin desarrollo tecnológico y sin, digamos, desarrollo industrial. Entonces, la matriz tiene que cambiar para que podamos decir, bueno, esto se va encaminando mejor y el problema es estrictamente político. Yo a veces digo aquí en algunos medios que el peronismo empezó con una revolución, con la bandera digamos, de la justicia social, y hoy nos está llevando al ajuste social. Hoy defiende la bandera del ajuste social y del Fondo Monetario, y quizás, si las cosas siguen así, terminan en una revolución. Uf. Entonces, el mismo ciclo político que desarrolló el peronismo está siendo cerrado por culpa de este gobierno. Hoy la gente, si le pregunta si va a votar, porque antes podríamos decir, bueno, el macrismo era un sector político que, bueno, favorecía a los grupos concentrados, y hoy estamos viendo que hay una continuidad y que toda la clase política está del lado de las corporaciones y no del lado del pueblo. Sí. La verdad que, bueno, el condicionamiento del préstamo al Fondo Monetario Internacional y de nuevo tener los condicionamientos constantes, ¿cómo se podría resolver de otra manera? Porque me parece que ya sabemos de entrada que no tenemos posibilidad de responder a todo lo que el Fondo Monetario pretende acceder. Y a mí me genera como cierto escozor esta cuestión de la garantía de nuestros recursos frente a los nuevos préstamos que vamos a pedir para pagar estos otros. ¿Qué posibilidades tenemos con el fondo que no sea lo que está pasando? Mirá, lo primero que habrá que hacer es que nosotros diseñemos el plan económico en función a nuestros propios intereses. Primero, hay que definir cuáles son nuestros intereses. Antes que lo que sucedió con Guzmán, que hacer que el Fondo Monetario diseñe la forma de pago. Sí. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Por ejemplo, con Guzmán terminaron pagando los jubilados, terminamos pagando las clases medias, los trabajadores, el préstamo, el crédito del Fondo Monetario, porque, bueno, se nos fue ahora dolarizando los servicios, se van a cortar los subsidios, bajan las jubilaciones, el salario cada vez queda más deprimido. Eso fue lo que hizo Guzmán, obviamente aceptando la deuda Sí. que nos dejó Macri. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con la renta ociosa, que llamo yo? Digamos, en realidad la teoría clásica nos dice, estamos hablando de David Ricardo, estamos hablando de Adam Smith, no estamos hablando de nada Sí, raro, sí. porque hay tres formas de renta en la economía. La renta que produce el trabajador, o sea, el salario; tener la renta del capital, que son los beneficios; y tener la renta de la tierra, que es el producto del alquiler de la tierra. La renta del trabajo, es decir, los salarios, y la renta del capital son las que motorizan en la economía. Si vos creás impuestos sobre la renta del capital, o sea, sobre la ganancia del empresario, haces perder al empresario, haces caer las inversiones y generas menos trabajo. Sí. Si vos caes sobre la renta de los trabajadores, cae el consumo. Ahora bien, ¿por qué no se colocan impuestos sobre la renta de la tierra? Yo Tengo bien estudiada la situación en Salta, pero debe pasar lo mismo en Córdoba, Sí. debe pasar lo mismo en Santa Fe, en los núcleos más productivos. ¿Cuánto pagan de impuestos los dueños de las tierras No, rurales? No el no. productor, porque el productor arrienda. No, no, ¿Cuánto pagan es los grupos? irrisorio. No, no, es irrisorio y es histórico, Bueno, además, ¿no? Sí. ahí tenemos, y ellos cobran en dólares la renta. Sí. Entonces, yo pregunto, ¿por qué no? No digo imponer, pero ¿por qué no acordar con esos sectores un bono, una renta para ir cumpliendo con los pagos? Porque hay un problema que se viene en los sectores del núcleo más duro, más fuerte, digamos, la economía, que es el núcleo de la pampa húmeda, que es este. Sí. Hoy estar con el Fondo Monetario nos condiciona políticamente. Y veamos el contexto mundial. China, cuando fue a visitar Pelosi, si no me equivoco, Sí, Taiwán, sí. China lanzó misiles contra Taiwán, al mar, no hacia los ciudadanos. Y China está al borde de la guerra con Estados Unidos, Sí. por Taiwán. Yo pregunto, ¿a quién le vendemos la soja? Sí. Sí. A China. No, y también en este mundo y la disputa de la multipolaridad que estamos viendo, que se Claro. despliega, lo que también vemos es que nuestro modelo, nuestra política y nuestros funcionarios cada vez se van alineando más con una monopolaridad que tiene que ver con Estados Unidos, sus intereses y su... Claro, pero Sí. ahora pregunto, con el Fondo Monetario imponiendo las condiciones, Sí. ¿qué pasa si el Fondo Monetario, en este contexto de guerra, nos dice que no le podemos vender a China? Como le dijo a Europa que no le puede comprar gas a Rusia. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra economía queda, si Chao. ya estamos mal, No. imagínense qué hacemos con la soja. No la podemos vender a ningún lado. No. Entonces, para mí, estratégicamente, el sector terrateniente y el gobierno, porque el gobierno es afín a China, Sí. nada más que está condicionado por Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno con el sector de los propietarios de la tierra, es decir, bueno, nos saquemos el Fondo Monetario de encima, tenemos que pagarle, la única forma de sacarlo de encima, para que podamos tener la libertad de elegir a quién venderle y a quién no. Oh, ¿vos te O parece que sea, estemos cerca de esa posibilidad? Porque parece un sentido si de, común, ¿no? La lógica de decir, che, mirá, yo tengo mi producto, tengo que poder vendérselo dentro de esas reglas del mercado tan famoso que al que le estamos dando claro. todo, bueno, a quien me convenga, pero sabemos que los condicionamientos políticos internacionales son otros. Lo que sucede es que hay que dejar de mirarse al ombligo, digamos, Argentina tiene ese problema, de mirar sus problemas internos, sus recelos internos, sus problemas y hasta incluso de egos internos, y no mirar afuera lo que pasa en el mundo. Sí. Europa, por, digamos, acatar, bueno, tienen condicionamientos históricos, políticos, por acatar lo que plantea Estados Unidos, está en una crisis terrible, porque no le puede comprar el combustible a Rusia. Nosotros podemos caer lo mismo. Entonces, creo que en algunos aspectos hay que acordar políticas internacionales donde los sectores antagónicos digan, bueno, está bien, tenemos peleas por las retenciones, no nos gustan ciertas medidas del gobierno, etcétera, pero en materia de comercio exterior tiene que haber unanimidad como hay en cualquier lugar del mundo. Diciendo, bueno, nos tienen. El Estado nos tiene que garantizar vender donde queremos, el Estado, el ingreso de las divisas. Sí. Es así de simple, digamos. Entonces, yo creo que la salida pasa por un Estado más eficiente, que reduzca el gasto, y con un sector privado que colabore más con el Estado para poder cumplir con objetivos como el crecimiento, generar más empleo, digamos, y que ya no dependan los sectores más vulnerable de una ayuda social que lo que hace en realidad es deteriorar con el tiempo su nivel de vida. Sí. Ya está claro en esta década de que la asistencia social lo único que hace es destruir la capacidad productiva del país y destruir el nivel de vida de los sectores más vulnerables, además de hacerlo dependiente del gobierno y del Estado, digamos. Sí, no vemos un plan soberano por ningún lado, digamos, Claro, esa es bueno, la conclusión, ni en a exacto, nivel político, ni económico, ni interno, ni externo. exacto, pero bueno, eso lo tenemos que hacer los ciudadanos, digamos, o sea, los medios locales, digamos, que estén pensando en la realidad, Sí. los economistas que hayan, los exportadores, productores, el trabajador, o sea, eso si no lo hacemos entre nosotros, no lo van a hacer por nosotros. Aunque suene medio utópico pensarlo, hay que armar la agenda propia. Si no estamos esperando apariciones milagrosas, Sí. mesías, digamos, falsos, que además vienen nombrados por embajada externa a solucionar problemas nuestros, es absurdo, digamos. Y en el caso de Massa, se da esa peculiaridad, que es alguien afín a la embajada norteamericana, Sí. que viene a plantear la receta del Fondo Monetario. Y eso ya lo conocemos. Sí, No es no, nuevo, digamos, nada cuando. nuevo, nada O sea, nuevo. ya pasó con Cavallo. Sí. Sí, Ya pasó con Cavallo, ya pasó con mucho. Bueno, Guzmán también, aunque sí. nos querían vender que era alguien progre, No. era alguien definido por Estados Unidos. Entonces, sabemos cómo termina esto. No necesitamos saber de funciones matemáticas para entender qué va a pasar con la economía, ni la bola de cristal, digamos. Ya No. sabemos que destruyen a lo productivo, destruyen el salario de los trabajadores, destruyen las jubilaciones y generan más hambre. Sí, y la verdad Entonces, que bueno. la alineación política, digamos, lo que estamos viendo en este último tiempo de este cambio de configuración es que se le ha dado más poder a figuras que representan directamente a la embajada como Juan Mansur, como Sergio Massa, digo, las estructuras políticas y el refuerzo de la política viene siendo por ese lado. Veremos cómo Exacto. nosotros seguimos reflexionando en pos de generar de alguna manera la mirada sobre la soberanía de una buena vez por todas, porque claramente me parece que la contra que está sucediendo en este momento es que la expectativa que había sobre este gobierno era que hubieran, además de responder a los condicionamientos de los sectores financieros, que hubiera un refuerzo en el sector popular. Porque es lo que uno espera Claro. de ese discurso, digamos, bueno, ya vemos que no, y este recrudecimiento de la ortodoxia, ya lo hemos visto, como bien decías, estas fórmulas, estas recetas, ya las vimos y no generan bienestar para nosotros, eso también lo vimos, así que Y estamos en un además momento complejo, sí, decime. hay un dato curioso, digamos, que pasó en el 2001, que muy pocos recuerdan. Hoy, desde el 2000, aproximadamente 8, 2009, a la fecha hay una antinomia, digamos, una disputa entre lo que se llama el campo Sí, con el gobierno. sí. Pero en el 2001, la solución surgió por conciliar los sectores. O sea, generar un dólar más competitivo para que puedan haber exportaciones. Se generaron condiciones que hicieron que el país crezca. O sea, al país lo que le falta, como bien lo decías vos, políticas soberanas, pero también que los sectores internos de la economía tengan los mismos objetivos, Sí. tengan la misma dirección, para poder decir, bueno, se va a generar un plan a largo plazo y podemos todos nosotros, los argentinos, de pie, decir, puedo ahorrar, puedo tener mi dinero en mi propia moneda, puedo planear o tener unas vacaciones. Entonces, pasa por un problema político. Por eso digo que la situación argentina no es una crisis económica, aunque la vivenciamos económicamente, sino una crisis política de falta de dirección, de falta de modelo político, económico y de falta, digamos, de priorización, lo que decías vos bien, la soberanía. Sí. A tal punto que si no se cambia el rumbo, hasta el sector más concentrado, como es la pampa húmeda, se va a perjudicar si se agudizan los conflictos con China, entre Estados Unidos y China. Entonces, alguna solución hay que encontrarla y la solución va a ser política. El problema es que muchos de los actores políticos que tenemos, como bien lo está diciendo vos, responden a intereses externos, no internos. Sí, de Y eso, última, bueno, sí. eso va a ser. De última, tenerlo claro, ¿no? Blanquear, porque hasta acá ninguno claramente se referencia y todos seguimos manteniendo como la cordialidad hacia otras ideas, pero sabemos que no. Bueno, de última, ver a quién responde cada quien y que cada uno saque sus conclusiones y ver, pero no está fácil el panorama, por lo pronto. Claro, no hay que comerse los discursos porque si bien en cierto momento la vicepresidenta representaba un discurso de autonomía y soberanía, hoy está a la vista de que ella lo eligió a Fernández, de que ella aprueba la llegada de Massa y que en algún sentido está propiciando el ajuste del Fondo Monetario. Entonces, esa famosa grieta que había política entre un sector popular y un sector, digamos, liberal, no existe. No. Entonces, hoy quizás hay que pensar la economía, la sociedad desde las bases. Así como estamos charlando hoy y la audiencia nos está escuchando y está pensando cosas, desde la misma base van a tener que surgir las ideas antes que esperar recetas de afuera o algún personaje político que nos quiera salvar. Porque, curiosamente, la distracción, ¿cuál es hoy? Si Cristina va preso, no, cuando tenemos problemas mucho más importantes que eso. Sí. O sea, no creo que el jubilado que no llega con la canasta básica le importe qué es lo que pasa con el juicio de la vicepresidenta. No, O totalmente. aún porque no porque no sea relevante políticamente, sino porque hay otras prioridades. Y ya lo dice el mismo esquema del peronismo, primero la patria, después el movimiento y el último las personas. Y vemos que hay muchos dirigentes políticos que dan vuelta el panorama, como el cuervo a la roca, que dice, bueno, si la tocan a Cristina, el problema es del país. Y uno dice, no, pará, digamos, primero solucionen el país y después resuelvan lo particular ustedes, porque a Sí. esta altura del partido, ustedes también tuvieron que ver con esto que nos está pasando. Sí, no hay ajenos en esto y además también lo que se reclama y se ha Exacto. visto el despliegue de las organizaciones sociales es que aquella promesa o aquel discurso de, bueno, cuando haga algo mal salgan a la calle y muéstrenmelo, significa que no se han apoyado ni nutrido de las bases territoriales ni de la militancia genuina de los sectores populares, sino que las discusiones siguen siendo, como vos decías, dentro de los egos políticos palaciegos, Claro. y eso, estos 2 años que se han mantenido en esa disputa, nos llevan a esta situación y a esta circunstancia. Y me parece, digo, para cerrar, la respuesta está en el pueblo. Es desafiante, es abismal, digamos, también. Así es. Pero sí, no hay salvador, no hay salvadora, somos nosotros que tenemos que reclamar lo que nos corresponde como patria a esta altura, me parece. ¿Viste cuando juran que Dios y la Y patria me lo hablaremos. demande? Bueno, acá estamos. Y ustedes tienen una. O sea, estoy hablando como periodista porque también trabajo en un medio periodístico. Pero digamos, nosotros, ustedes, digamos, los medios, Sí. nosotros tenemos la responsabilidad de informar a la gente porque la gente no sabe lo que está pasando. La gente no sabe lo que gasta el gobierno provincial, municipal. No conoce, digamos, cómo se gasta a veces, por ejemplo, aquí en Salta, con pauta direccionada para ocultar la Sí, realidad de lo que claramente. sucede. Sí. Pasa a nivel nacional también. Sí. Cómo se gasta en, por ejemplo, las campañas, lo que se gasta en la obra pública, los convenios, digamos, la patria contratista no se terminó en los 90. Entonces la gente necesita saber, o esto que estamos hablando de los dirigentes sociales, cómo muchos se enriquecieron con el hambre de otros. Entonces la gente también necesita saber. Y la gente no va a reaccionar si no sabe. O sea, está el nivel de corrupción que hay en todos los partidos, incluso diríamos a nivel, incluso extra poder judicial, digamos, extra le poder legislativo, también está en el poder judicial, que la gente tiene que conocer lo que está sucediendo para poder reaccionar. Sí, Si no conoce, no reacciona. totalmente. Te agradecemos muchísimo esta charla y meter estos ingredientes que uno por ahí, bueno, estamos acostumbrados también a repetir que el déficit, que el gasto público, y bueno, ir adentrándonos un poco en cuestiones económicas, macroeconómicas, para comprender cuándo es biribiri y nada más, o cuándo realmente podemos decir, che, acá hay un cambio de matriz o de perspectiva que por ahora no venimos viendo. Te agradecemos un Así es. montón, ¿eh? Te agradecemos un montón la Gracias a ustedes. comunicación. Saludos a todos. Abrazo grande ahí Un por abrazo. Salta, gracias. Gracias. Hablábamos con Juan Víctor Soto, él es economista y es de la provincia de Salta.